chica que nos traía de cabeza, con sus vestiditos de saldo y su mirada traviesa. A cada momento pensábamos en Carolina, siempre la espiábamos mirando detrás de la esquina, y le dábamos caramelos para que fuera nuestra amiga. Carolina, ¿dónde estás? Ya no sé cómo te va. Carolina, estoy aquí. Yo puedo hacerte feliz. Pequeña, pienso en Carolina, su suave olor a mi vida. Aprendí una cosa en aquellos días de escuela. Se trata de Carolina, el que no corre vuela. Nunca fuimos socios, nunca llegamos a nada. Todos nuestros besos fueron con la boca cerrada. Todos hacemos tonterías, es que era una monada. Carolina, ¿dónde estás? Ya no sé cómo te va. Carolina, estoy aquí. Yo puedo hacerte feliz, pequeña. Hace mucho tiempo que ya no sé de Carolina. ¿Cómo le habrá ido? ¿Cómo le ha tratado la vida? Estará soltera, casada, o tal vez prometida.